las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. Sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Adoro la calle en que nos vimos. Le rendirá un homenaje a Armando Manzanero. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Ya ganamos lo más grande de este mundo. Que en estas fiestas tu celebración sea en doble vía, menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. En W Radio iniciamos el año con la música de Fito. Tu amor abrió una herida. Compañía. Sí, sí, sí, sí, Cristina y los Subterráneos. Dile a papá. Toreros. Pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Charlie. No voy en tren, voy en avión. Y muchos más. Este solo pienso que... ¡Hey! Hoy, solo aquí. En W Radio, rock en español. ¡Hey! La mejor música está en la el aire. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Pasado ya a las 2 de la tarde, las 14 horas de este primer día del 2021, un año en el que vamos a estar muy positivos y nos va a ir muy bien. Así que mentalidad positiva para este nuevo año y arrancamos otra hora de música aquí en W Radio con Luismi, cuando calienta el sol allá en la playa. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, oh. Cuando calienta el sol. pasar. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, y estremezco. Nada más. 2021. W Radio tiene. Indiana, Indiana. Mejores clásicos del rock en español. Solo en W Radio. W Radio. Yeah. fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Charlie García, no voy en tren, voy en avión. ¿Qué les parece esta programación? Bueno, me pueden contactar a través de mi WhatsApp. ¿Cuál es el número? 305-322-4842. Solo notas de voz o mensajes de texto. Quiero saber en dónde están y dónde están, qué están haciendo cuando disfrutan esta música de W Radio, que continúa con Alex Intec, Bombi, Bom, Bom, Bom, Bom. Aquí está de noche en la ciudad. Tendría un pastel, si te juntas conmigo te podría ir muy bien. Todos mis amigos te lo pueden decir, y es que tarde o temprano tú y yo vamos a salir. Es una cita conmigo para ir a bailar. Y luego te daré un paseo en mi Cadillac. Mirando luces, luces de noche en la ciudad. Ajá. Alright. Mirando luces, luces de noche en la De saber que te quiero puedo conquistar, regalarte las flores que te gusten más, todos los detalles que te hacen feliz, eso y muchas cosas puedo hacer por ti. Es una cita conmigo para ir a bailar, y luego te daré un paseo en mi Cadillac. Mirando luces, luces de noche en la ciudad. Si te juntas conmigo te podré ir muy bien. Todos mis amigos te lo pueden decir, y es que tarde o temprano tú y yo vamos a salir. Una cita conmigo para ir a bailar, y luego te daré un paseo en mi Cadillac. Mirando luces, luces de noche en la ciudad. Uh-huh. All right. Mirando luces, luces de noche en la ciudad. Give me that hope. escuchas W Radio. Con los mejores clásicos del rock en español. En español. Nuestro amor quiere ser. Es lo que yo te digo. W Radio. W Radio. Y pasan los chicos y pasan las chicas y los buses con gente escolar. Oh yeah, wow, wow, wow. En la calle algo bueno va a pasar. compañía ilimitada, clásicos del rock y el pop en español, en este primero de enero del año 2021 aquí en el Sistema W Radio Colombia, en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Pasto, Manizales, en la ciudad de Armenia, en Cúcuta, Barranquilla, bueno, Barranquilla la habían mencionado, en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá, creo que repetí varias ciudades, pero bueno, son un montón de ciudades y yo quiero saber en dónde están, así que me pueden enviar una nota de voz o un mensaje de texto a mi WhatsApp mientras oímos a los Tacuba, que está Ingrata. Ingrata. No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que viniste, porque te acuerdas de mi cariño. Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Me extrañas, ya no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si quiero hacerte daño solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Just time. iniciamos el año con la música de Maná. ¡Échale, vampiro! Aterciopelados. Y te marchaste con el mono, del chinelo, verol y la chaqueta. Prisioneros. Y no me digas, pobre. O sea, Genaritos. Pagando por las calles. Y muchos más. Solo aquí, en W Radio, Rock en Español. Gracias, totales. Nadie puede cambiarme. eso que no puede ser. Pero yo sé que nada me separará de él. Está muerto, aunque lo niegue. Él es un zombie, pero me quiere. Fuimos hasta los años 80 con Alaska y Dinarama, Mi novio es un zombie, qué miedo. Bueno, sigue la música en español. Esto fue de lo primero que yo le conocí a Calamaro. Fue por allá en 1980 y tantos, 88, 89. Carta sin marcar, W Radio. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado. Yo te busco, desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe, la suerte. Lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel. Tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. La suerte juega con cartas sin marcar. No se puede cambiar. No me siento bien. No, no, no me siento bien. Hoy perdí.

ever do that, but you don't ever do that, but you don't. Éxito que le conocimos a Objetivo Birmania, los amigos de mis amigas son mis amigos. Es W Radio Colombia, música en español, rock y pop clásico aquí en W Radio hasta las 9 de la noche. Continúan en W Radio. Los clásicos del rock en español que más te gusta, que más te gusta. A la noche amanece. Buena gente, especialmente las damas. Pilar no tiene bicicleta. Hace frío y estoy lejos de casa. Solo en W Radio. We'll be right back. tarde mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa. W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. El contrabando se roba los recursos de la salud, educación y deporte. Compra legal. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos presenta en la W, el boletín de noticias. Unos 50 países ya comenzaron a vacunar contra el COVID-19. China fue el primer país que inició una campaña de vacunación reservada para quienes corren mayor riesgo. Otros países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Chile, México, Costa Rica, Arabia Saudí y Bahrein también han iniciado estas campañas. Que en estas fiestas tu celebración sea en doble vía. Menos contrabando y más vida. Disfruta mientras los recursos para la salud, la educación y el deporte llegan a su destino. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando. Continúa en W Radio. Los clásicos del rock en español que más te gusta. A la noche y amanece. Buena gente, especialmente las damas. El ar no tiene bicicleta. Frío. Y estoy lejos de casa. Solo en W Radio. La mejor música está en la el mejor aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Pasamos ya las 15 horas de este año nuevo. Estamos apenas arrancando el 2021. Feliz año donde quiera que se encuentren. Espero que la hayan pasado muy bien. Y bueno, nos acompañamos en esta tarde. Y eso sí, un año muy positivo a ser este 2021. Arrancamos otra hora de música. Ya pasamos las 3 de la tarde. Y esto es de la Mosca Sensei. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica.